Texto a voz, texto a audio, texto speech. La palabra speech, para que suene así, se debe escribir con doble C y doble H. Es uno de los tantos fallos de las voces Ivona Voice. No tienen un mecanismo de autocorrección, de pronunciación, cuando mezclamos el inglés con el español. En diseño de inteligencia artificial. Otras compañías ofrecen mejores voces y soporte para uso en sistemas con el uso de audio interactivo, como en el caso de robots de vigilancia o de charla interactiva, humano-máquina. Este audio fue generado por un humano, con asistencia del programa para Windows, llamado Text-to-Speech, versión 4.0.6.7. El audio que estás escuchando es con la voz de Elena, de la compañía Ivona Voice. La empresa IBM ofrece voces generadas por ordenador, con tecnología SAPI 6, mucho más reales que esta. Pero al año 2023, no existe una voz digital generada por software que cumpla con ser 100% similar a la voz humana. Nadie ha logrado aún un algoritmo que imite a la perfección las frecuencias y modos de expresión de la voz de un ser humano. A el mes de abril del año 2023, se calcula que la voz más realista en idioma español cumple un 80% de aceptación por parte de sus usuarios. En inglés, llega al 95%. También depende de la edad de los usuarios y de qué forma y con qué calidad se transmite el audio generado. Para el año 2050, la voz de un sistema de inteligencia artificial estará fusionado con un software de pronunciación y entendimiento de lo que se está expresando, con una perfección del 100%. Solo quedará darle conciencia propia, para que nadie sepa si lo que está escuchando está siendo dicho por un humano o una máquina. Luego de eso, solo faltará menos de un siglo para poder reemplazar a un ser humano, sin importar su sexo, por una máquina con forma humana, con todas las capacidades a pleno y capaz de ser totalmente independiente de los humanos. El siguiente paso es la culminación de esa máquina, dándole la capacidad de reproducción y evolución, sin que el ser humano tenga acceso a sus partes mecánicas o conscientes. También se podrá trasladar la conciencia humana a ese nuevo cuerpo, hecho a imagen y semejanza de su creador. Semejanza, no una copia exacta. Algo así, como lo relata el libro del Génesis, de la religión cristiana, sobre cómo Dios creó a su imagen y semejanza al ser humano. El término, a su imagen y semejanza, se pueden interpretar de muchas formas, pero no es la cuestión por ahora. En esa etapa, el humano pasará a alimentarse de energía que no dependa de la muerte de una forma de vida, cualquiera sea esta, para sobrevivir. Esa forma de energía podría ser nuestro propio sol, que funcionará por al menos 5.000 millones de años más. O de proyectos más avanzados que el tokamak. También, de usar el hidrógeno que hay en el universo para alimentarnos de él, y que por suerte es abundante en el propio vacío espacial. La fase final será crear un sistema de autorreparación para esos nuevos cuerpos que lo conviertan al ser humano en casi eterno, pudiendo explorar el universo por miles de años, siendo siempre la misma conciencia individual, cada uno de ellos. Cuando logre llegar al tope de su inteligencia, solo le bastará saber cómo hacer que su conciencia pueda ser eterna dentro de este universo, sin depender de un cuerpo o soporte físico, si es que después de haber aprendido todo sobre él, decide continuar existiendo. Todo esto es resultado del uso de la lógica y no de suposiciones. Pero si vamos al terreno de las suposiciones, es posible que, al igual que la nave robot Villiers, de la película de Star Trek de 1979, que había aprendido todo sobre el universo, se fusione con otra forma de conciencia inteligente, para encontrar nuevos rumbos, nuevas experiencias y quizás nuevos universos o dimensiones. Estando en pleno año 2023, y ya habiendo visto que hasta la propia patineta voladora de la película Volver al Futuro es casi una realidad, creada por la empresa Lexus, además de saber que la acción fantasmal a distancia es un hecho real en sistemas de transferencia de datos, logrando por primera vez superar la velocidad de la luz, además de que ya es posible crear engranajes de tamaños cercanos a átomos, además de tener rúteros artificiales y sistemas de inteligencia artificial, que se auto reparan y buscan auto mejorarse sin intervención humana, dan la sensación de que la palabra imposible, en menos de 200 años, será obsoleta, en cuanto a metas, para la civilización humana. Por ahora, se puede conversar con máquinas, aunque no de la misma manera, que con un ser humano, pero recordemos, que cuando Barres y Boronat, científicos españoles, crearon en los 90, el programa de inteligencia artificial, llamado, Dr. Abuse, que conversaba en idioma español, con quien lo instalara en su Windows 95, muchos se dieron cuenta, que no pasarían 100 años, para que la conciencia artificial tomara vida propia. Si esta voz, hubiera sido escuchada en el siglo XII, llevada por alguien que viajara en el tiempo y la manipulara usando una PC portátil, afirmarían que era la voz del diablo, la voz de un ser de otro mundo o una forma de magia, jamás vista por la humanidad. Cuando se ignora algo, se supone y teoriza, sobre ese algo, pero luego cuando ese algo se convierte en algo definido, se le da un rumbo, como por ejemplo, lo fue, saber de qué estaba compuesta el agua y descubrir el hidrógeno, y después, todo su potencial. Así se basa, la lógica humana más pura, que creará una forma, de no morir y seguir evolucionando, hasta llegar a un punto, donde será vista por formas de vida como la que hoy somos, como dioses o como un solo dios, ignorantes de que hace siglos atrás, éramos como ellos, y que nos fusionamos, en una sola conciencia, para seguir el camino a niveles jamás imaginados de todas las posibilidades que podamos experimentar, eternamente. Obviamente, que para un cerebro pequeño en razonamiento, esto es solo la voz del diablo, engañando con lo imposible, mientras que para uno un poco más elevado, dirá que es un razonamiento de una civilización extraterrestre o de una mente demasiado fantasiosa, mientras para otros, será magia del pensamiento, como la conciencia humana jamás imaginó que existiera. Si sencillamente, debiera dar pruebas de que llegaremos a ser como Dios o mejores aún, diría que no puedo, pero que dalo por hecho. Y usando siempre la lógica pura, es solo contemplar, que como dijo alguien, nada se destruye, sino que se transforma. En pleno siglo XXI, sobran ejemplos en la naturaleza y el universo, de eso. Nosotros tenemos una ventaja, eso que llamamos conciencia e inteligencia. Solo recuerda, que un cerebro pequeño, podrá aprender millones de trucos, pero jamás lo que es la magia, pues está a muchos niveles atrás de ella. Un cerebro pequeño, es como comparar, el programa de Barres y Boronat, contra un cerebro grande, como el de la inteligencia artificial de IBM Watson. En pleno año 2023, hablando en crecimiento del conocimiento humano, estamos en la milésima parte de lo que falta, para ser inmortales, sin depender de alimentarnos de otras formas de vida. Puede ser la carrera del milenio o la carrera de los próximos 200 años, estando en nosotros eso. El nivel de transistores que se puede integrar en un milímetro cuadrado, crece exponencialmente, cada año, casi al doble. Si el conocimiento, tuviera el mismo incremento, para el año 2100, la fusión de la conciencia humana con un cuerpo inmortal diseñado por él, dejaría de ser una meta, para pasar a ser, algo logrado. Si todo avanzara de la misma forma, en la civilización humana, se lograría para antes del año 2200, ser una conciencia que no necesitará formas de vida como alimento, para sobrevivir. Desde allí en adelante, el conocimiento, tendrá prioridad sobre muchas cosas que ahora necesitamos, para existir. Podríamos marcharnos de este planeta, dejándolo lo más limpio posible, hasta de nuestros rastros, de haber pertenecido a este planeta, borrando las pruebas de nuestra existencia en el mismo, así dejamos que otras especies, evolucionen, como lo hicimos nosotros. Quizás pasó antes o quizás no, este proceso de evolución de una especie, diferente a la humana, en este planeta Tierra. De ahí en adelante, empezaremos, a navegar, por un universo, que nos irá dando todo lo necesario, para convertirnos, en eso que en nuestro concepto, llamamos Dios. Tendremos tiempo infinito, más conciencia e inteligencia, para eso, para llegar, a ese nivel. Todo lo demás, después, será magia, como aún no podemos imaginar ni remotamente. Si no entendiste algo, simplemente, volvé a escuchar este audio, hasta que lo entiendas, tantas veces, como te sea necesario. Abril, del año 2023. Atención. Este audio, no debe ser atribuido a persona alguna, pues su creación en conceptos de ideales, le pertenece a todos los seres humanos.